todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Ay, ¿te compraste algo? ¿Te compraste algo? Yo no vi nada. Busco y no encuentro. Estoy buscando 80% de descuento si no lo compro nada. 80%, porque si no, no soy weón, porque no va a ser yo tonto. Yo sé que lo suben. Quiero que lo manden gratis, weón. Estoy loco. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cuprum, haz retiro de tu 10% fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. ¿Están presentando? Esto tampoco es Plaza Italia. 6:14, ¿eh? La temperatura máxima 17 grados. Así que, afírmate los cacahuates, ¿eh? Sí, se mantuvo bastante helado todo el día. Templado. Hay que andar, claro, con las manos en los bolsillos, ahí donde tú puedas. Oye, jugando al chiste y cuarta. Exactamente. Sí. Miguel, ¿cómo estás? Campeón. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buen lunes. ¿Cómo? Para todos y todas. Mira, qué animoso, ¿eh? Último día de agosto, se nos viene ya el mes de la patria. Y fíjate que Miguel tiene una especie como de figura, como de héroe patrio. ¿Sí? ¿Tú no encuentras? La barba. No sé, yo te había puesto en una miniserie así como histórica, yo te habría puesto como de Manuel Rodríguez o de un soldado de segunda fila. Mira, pero qué honor. Partido voy a hacer. El soldado desconocido, sí, podría desconocido, ser. Desconocido. Arriba del caballo, el salto del caballo, ese. El sí. Salto de. Bueno, ahí, ¿te acuerdas? Ahí el Camino Libertador. Bueno, hay un. Sí, pues ahí está. Ahí está. Oye, muchachos, si lo estás escuchando en la presentación, que les ha ido más bien nomás con el Cyber Day. No. No es eso. Indecisión. Que pasa indecisión, que no sé. Que estábamos ahí y yo decía, bueno, lo compro. No compro. ¿Cuántas cuotas sin interés? Oigan, ¿sabes qué llamó la atención entre otras cosas? Que yo estuve a punto de comprar, pero después me di cuenta que no me alcanzaba la plata. La mansión del Chino Ríos, que también entró al Cyber Day hoy. Esa mansión que tiene. La casa está. ¿Y qué descuento tiene? ¿Cuánto por ciento? Sí, la del Valle Escondido que tiene. El Lovanecha, exacto, la cama de 5 plazas, como ya se radicó en Estados Unidos. Cacha, mira, una casa de 1250 metros cuadrados. Ahí 1250. Sí. Pero tenía todo hijo el Chino, tenía como unas mellizas. Claro, 200 metros para cada uno. Y les queda poquito. ¿Y cuánto con vale? La caleta ¿cuánto estuvimos vale? viendo la dimensión del walking closet de Chino Río. Era todo el departamento de la caleta, fíjate. Eso es más o menos en proporción, digamos, ¿no? Lo que intentamos. Ahí puede caber una persona, ahí vive una persona. Mira, 200.000 UF. Ese era el primer precio. Eso fue en el 2016. Yeah. El 2019 él hizo el primer descuento de 50.000 UF. Es decir, ya vamos en 150. Pero y increíble ahora, es que con el descuento, ¿cuánto es el descuento entonces? ¿Cuánta UF? El descuento vamos final, al final lo está vendiendo 96.000 UF. De partir y originalmente, de 200.000. O sea, le bajó o cuánto. Cállate, con el descuento. 104, algo así. Con el descuento te ha sido un edificio. Claro. ¿Qué me decís? Mira, 2.750 millones de pesos si uno hace un cambio a la rabia. Y eso con descuento, ¿ah? ¿Eh? Es como ya. No, no vengo ¿cuánto? A vender, vengo a regalar. Son 2.750 millones. Ya, o sea, como 3 millones de dólares, un poco más. 3 millones y medio de dólares. Fíjate que no es la tanto. Ganga. La Shakira tenía una casa de 20 millones de dólares. Para que te haga una idea. Oye, no, yo lo que quería era la cama. Bueno. La cama es como... O sea... De verdad, tú podés dormir y no tenés idea que hay otra persona al otro lado de la cama, güey. Pero no eso sabí. No es bueno. No eso no es bueno. No es lindo. Bueno, para ti, po, pero hay gente que eso yo creo que puede ser maravilloso. Pero si está el Chino Ríos ahí. Estaba si está acá. El Chino Ríos en la cama. Es bueno no darse cuenta. Te hiciste otra vez. Llegó hasta acá, man. Son 6 metros cama, ¿cómo? Ya, Marco, Marcelo, entremos en materia. Habíamos estado hablando durante la semana pasada sobre el paro de los camioneros y que la jornada de hoy era clave para ver si se destrababa o no esta situación que se inició el jueves a las 0 horas. Mira, si finalmente se sacaba la palanca de cambios. Bueno, a ver, pero espérate, un antecedente nomás. Sí, un antecedente nomás. Nosotros dimos la siguiente noticia en la mañana. El ministro de Salud no llamó al ministro del Interior, llamó al dirigente de los camioneros para que le permitieran pasar la ambulancia. Si eso no es irregular, querido mío, si eso no es irregular, ¿qué? ¿Ah? ¿Llamar al padrino? No, bueno, ¿y qué pasó hoy día? Bueno, y eso parece que no cayó muy bien en el mismo ministro del Interior, pero mira, yo lo vamos a estar comentando solo para ir directamente al hecho, y es que no se llegó a acuerdo y continúa este paro indefinido. Fue bien, parece que cada vez va más en ascenso, no sé si la violencia. Oye, pero Villarrica, Villarrica sin bencina, eso, y por culpa de los camioneros. Exactamente, ¿no? Y por medio, pero... Pero miremos el lado, miremos el lado positivo, la contaminación va a disminuir en esas zonas. Tienes razón. El vaso medio lleno. Bueno, por lo menos, hoy día el ministro Walker de Agricultura, él decía, bueno, esbozaba de alguna manera que él apoyaba el paro de los camioneros, que sus demandas eran válidas y que hasta ahora la cadena de abastecimiento todavía no se había visto complicada. Pero sin embargo, ya son varias empresas las que sí reportan que habrían conflictos, entre ellas, como dice Marco, empresas bencineras, también empresas de encomienda, vamos a nombrar la marca Chile Express, que no solamente hace pedido para el cyber de ahora en contingencia, sino cosas de primera necesidad para familias que del lugar donde se encuentran los cordones sanitarios, porque son ese tipo de empresas que tienen salvoconductos para ingresar a los lugares con cuarentena, y eso hasta ahora se está viendo frenado. Principalmente, el que haya tomado la vocería de las federaciones que están adhiriendo al paro es José Villagrán, de FEDESUR. Básicamente, él parte su discurso diciendo que los camioneros no están para migajas. Esto en relación a que por lo menos él acusa que nunca han tenido, desde que empezó el paro, bueno, van cuánto, 4 o 5 días, nunca han tenido contacto directo con el ministro. Ahí miente de alguna manera, porque en la primera reunión sí estuvo el ministro, que no llegan a acuerdo, pero dice que después, en adelante, solo se han comunicado con asesores y con gente que pertenece al Ministerio del Interior, pero no con el titular de la cartera. De hecho, ellos tenían un petitorio de 10 puntos y ya se cayó a la primera, que era que se decretara este estado de excepción que habíamos comentado. Entonces, al primero ya le dicen, no, mira, esto no te lo podemos conceder. Entonces no negociaron más, ni siquiera comentaron los otros 9 puntos del petitorio. Por otra parte, el gobierno les pone una contrapropuesta, la cual tampoco fue aceptada, y que yo la leí un poco y era igual bastante ambiciosa. Lo primero que ellos les proponían, que acelerar todo el trámite legislativo de la serie de peticiones que están en las respectivas cámaras, pero que no, él se compromete a que lo concluya antes del presente periodo legislativo, que termina en marzo del 2021. Es muy complejo, lo que ya hemos dicho latamente, que se puedan resolver, sobre todo porque la Cámara está resolviendo temas que tienen que ver con la contingencia sanitaria. Es difícil, y uno podría pensar, incluso medio egoísta, pensar en que los primeros temas de la agenda, los primeros temas que se van a poner en tabla, tienen que ver con destrabar estas situaciones que pueden ser válidas. Oye, pero que no. Pero el plazo es el marzo del 2021. Yo les digo que sí al tiro. No hay problema. Lógico, no queda después tanto tiempo. ¿Cómo? ¿2021? Sí, no queda tanto tiempo. No, yo les digo que bueno. De todas maneras, oye, dalo por hecho. No, de hecho, ese es como el quédate plazo. Quédate tranquilito máximo allá en tu camión. Tú bueno, tranquilo, suelta la cuestión. Quédate ahí nomás. Saca el camión, déjalo ahí y espérame. Yo tú llego tranquilo. Llego al sí tiro. Tranquilo. Bueno, entre esos trámites, ustedes ahora saben, por la ley Juan Barrios, que tiene que ver con la quema de camiones, un proyecto que establezca un fondo de reparación para las víctimas de la violencia a conductores, Y en fin, seguro. Son varias preguntas. Exactamente, seguros, son seguros complementarios a los que ya tienen los camiones o las empresas, pero aún así esto no los convence. Lo que ellos quieren como primera medida es una especie de seguridad como que tenga que ver con el garantizada. Estado. Garantizada, sobre todo como en la macrozona y fundamentalmente la región de la Araucanía. Claro, el problema es que no le, nada de lo que piden se lo pueden asegurar. O sea, están, todo lo que piden más allá del hecho de principio de que no se puede negociar con alguien que está coercionando a través de la fuerza. Ese es como un principio básico. Deja tu paro y después sentémonos a conversar. Y lo segundo es que hay cosas que son imposibles. Por ejemplo, el tema de los seguros, por ir solo a eso. Es muy probable que los seguros de camiones a esta altura, para los que transitan por esa zona, deben ser carísimos. O sea, no hay compañía de seguro que esté en condiciones o con ganas de asegurar un camión que tiene alta posibilidad de terminar quemado. Así que si el Estado tuviese que ponerse con una parte de ese seguro, debe ser un montón de plata. Entonces, partiendo por una cosa tan simple como esa, el resto también es muy difícil. Tal vez lo de Juan Barro, esto de subir las penas para quienes atenten contra los camiones y sean capturados, tal vez eso se puede negociar, no sé, eso se podría avanzar un poco. Sí, es que por lo menos esas propuestas estuvieron, pero de verdad que está muy hostil la negociación en general, porque entre medio, como hay gente que no adhiere, que como el señor Juan Araya, que yo sé que ustedes lo entrevistaron en la mañana, también hay otras... Que son la mayoría de los camioneros, ojo. Sí, pero también hay otras que también son más pequeñas, pero que también, por ejemplo, la Federación de Productores de Frutas del Sur, también yo no desconozco cuánta gente será las que agrupará esa federación, pero también hoy día le dieron su apoyo. Y siempre, comunicacionalmente, por lo menos, está esa disputa, porque si, ya recordemos que el ministro París ya los combinó a que directamente bajaran el paro, o por lo menos no se metieran en temas de contingencia de la salud, pero el ministro Walker los apoya. Entonces, cuando se genera una crisis comunicacional interna, y tanto que no le gustó al ministro Víctor Pérez, parece una que el ministro París interfiriera en esto, y también... Pérez París. Y que directamente ya los camioneros dijeran que no están para migajas, y que ¿se acuerdan esa frase también de Villagrán que decía que el ministro tiene que ajustarse los pantalones? Hoy día dice que nunca les ha dado la cara y solo lo ha hecho conversar con asesores. Entonces ya se abren directamente a aplicar la ley de seguridad del Estado después de este segundo rechazo propuesta, porque de aquí a volver a conversar va a ser tipo miércoles o jueves, y entre medio están pasando cosas que quizá comentábamos el tema de la benzina, comentábamos el tema de las encomiendas, pero claro, cuando ya no empieza a llegar comida o alimentos o productos de primera necesidad, se va a agudizar la situación, y ahí hay que ver. Claro, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero ya lo hemos comentado tanto esto que todo finalmente es un círculo donde quienes exigen ley de seguridad interior del Estado, antes por otros paros decían aquí no hay ley de interior seguridad del Estado, y los que antes alegaban porque se había aplicado interior ahora seguridad del Estado quieren. Claro, todo el mundo se contradice. Interior seguridad del Estado. Estado de interior seguridad. Seguridad. Bueno, y todo si no lo otro se da vuelta. Y si no, lo otro es tirarle a Piñera para que hable con el coronavirus. No, con los camiones. Y le diga, en las noches. Con los en las noches ¡Camiones! ¡Muévanse! Para callado que le diga a los camiones. A los Transformers. ¿Sí? Sí, les pido como presidente de Chile que se alejen de las calles. ¡Dejen por favor las calles! Claro, sigan, tiene que ser no una cosa caso así. Sus choferes. Prendan las llaves automáticamente y abandonen las rutas sin sus choferes. Claro, una cosa así, no sé, pongámonos creativos, si ya lo hizo con el coronavirus, y se ve que hoy día hay un franco retroceso, porque el presidente le habló al coronavirus de frente. Tiene poder. ¿Qué otro presidente lo ha hecho en el mundo de frente al coronavirus? De frente. Yo uno esperaría que el movimiento entre en razón y llegue a un punto donde diga ya, esto es lo que estoy pidiendo, ¿qué es lo que me pueden dar? Negociar, pues tienen que negociar hasta que lleguen a un acuerdo. Ojalá sea pronto. Ahora, el problema que hay en la Araucanía es el punto. En los camiones quemados, eso no se va a detener después de que termine el paro. Es un problema que está ahí, que no, tampoco se va a seguir, ¿no? ¿No? Sí. Y esa gente, aunque les digáis que va a haber cadena perpetua, van a seguir quemando camiones, pues eso es lo visto, ¿no? Claro. O sea que claro. Diálogo político es lo que necesitamos. Ese petitorio, el petitorio de quienes queman camiones, también es muy difícil de satisfacer a plenitud, ¿no? Tanto lo que piden los sí. camioneros como lo que piden. Así que, ¿y qué hacemos nosotros? Comentamos, no nos queda otra. Comentamos, hueva. ¿Por qué? Sí, pues, hueva. ¿Por qué sí? Pues, hueva, si fuera más nuestro. ¿Por qué podemos? ¿Por qué podemos? ¡Oh, camión! Claro, y pues qué bueno. Piñera nos da lecciones, ¿eh? Vamos. ¿Vamos a una canción? Una canción? Sí. ¿Torito, te parece? Me parece. Sí. Mira. ¡Ah! Ah. ¡Crazy, qué crazy! ¡Turito! Somos, ¿eh? Crazy, era lo feliz, que estamos. Feliz, no, es happy, pues happy. Somos crazy. Happy. Ah, perdón. Dije. En ese tiempo. Pero la locura es felicidad a veces. Es locura, sí, ya. ¿Qué tenemos para continuar, Miguel? Ya, metámonos en el bloque coronavirus, que tiene un plan de contingencia fundamentalmente con la situación que se está dando en la región de Magallanes. Primero, a las cifras, parece que no acusa recibido todavía el coronavirus y no se ha ido, porque nos fueron poquito los casos nuevos que hubo la jornada de hoy. 1.753, mientras que 45 muertes se registraron este lunes, ustedes saben, a través del sitio web del gobierno, porque ayer fue la hora de conversar, bueno, entre medio hubo hartas contingencias que me imagino las comentaron, de las comunas que pasan a la fase 3. Porque yo le hacía el hincapié de la situación de Magallanes. Es bien complejo, hay varios temas entre medio. Primero, lo que ha pasado este fin de semana con estos ciudadanos indonesios que fueron formalizados ayer domingo por el delito de violación contra una técnica de enfermería que estaba desempeñando labores en Punta Arenas. ¿Y ellos eran turistas? ¿Eran turistas o era gente que estaba viviendo en Chile? Llevaban harto tiempo. Tenían la visa de turista, pero llevaban ya mucho tiempo instalado acá y tenían una especie como de permiso especial por la contingencia. Ellos no habían podido viajar, entonces estaba como medio en el limbo por lo menos la situación de regularización de la visa con la que estaban en nuestro país. Mira, y bueno, estos casos no se deberían dar por ningún motivo, pero imagínate, pa peor, para ponerle más pelo a la sopa a este asunto. Les comentaba de la situación de Magallanes, que está compleja, tanto así que ya a esta hora tiene que haber llegado, ya viajaba por la tarde todo el equipo del MINSAL. Iba a viajar el ministro Enrique París, también con sus subsecretarios, iba también el diputado Gabriel Boric y un par de ahí de contingencia. Entre eso llevaban 4 respiradores mecánicos, y la idea es ver in situ, en terreno, qué es lo que está pasando, por qué no están funcionando las cuarentenas, la trazabilidad también está media compleja, bueno, y también por esta situación que hubo hace un par de días, donde renunció también la Seremi, entonces un cargo importantísimo para poder paliar y para poder ir monitoreando la contingencia del coronavirus en esa región del país. Que de verdad que está no es solamente a nivel sanitario lo que está pasando, sino también a nivel político. Lo que llama un poco la atención es que el alcalde de Punta Arenas va a estar en Santiago hasta ahora, entonces no va a haber un cruce entre las autoridades. Va a contagiar a toda la gente acá. Mira, ¿viste? Claudio Radonich. Sí, está en Santiago, entonces no va a haber por lo menos... Súper bien coordinado, ¿eh? Claro, no, era una reunión presencial. ¿Cómo? Como... ¿Ustedes venían? Avisen bien, pues. ¡Ta madre! Man. Sí. ¿Cómo? Oye, estamos llegando a tu casa. ¡Chuta! No sé qué. ¿Por qué no me avisaste? Es que Piñera le iba a hablar hoy día al coronavirus de nuevo. Entonces, tú, ta madre, el país. Oye, donde no fuimos que el coronavirus le respondió. Bueno, es una tontera. Como la cuenta oficial de Twitter de coronavirus, o sea, oficial entre comillas, la cuenta del coronavirus, que le dicen que tienen que hacer una solicitud formal o si no la cosa no funciona, el lote. Una es como el patito. Y el patito chiquito le respondió. ¿Te acuerdas? Sebo. Como el coronavirus le respondió. Los quincheros tienen que volver, weón. ¿Sí? No puede ser que porque se acabe la dictadura no nos hayan pescado más, fíjate. Yo creo que se echan de menos esas canciones. Sí, esas tonadas. Esa alegría. Oye, perdona, solo un detalle. Entonces, por de favor. Los casos activos que tenemos, que son 16.558, dijiste. 55. Eso, o sea, de los casos 55, activos. 55. Sí. Esos son los ciudadanos que hasta el momento no pueden votar. Exactamente. En la elección de, o sea, es 16, que ahí va a estar con 500. Ahí que está completo. 16.558 son los casos activos. Si uno considera cómo va aumentando entre 200 y 300 casos, yo siempre hago... No, pero va disminuyendo también, po. Es entran y salen. Porque sí, no necesariamente. Se puso por lo menos en los casos diarios, porque yo doy las cifras todos los días, porque estamos acostumbrados a que siempre hay entre 1.500 y casi los 2.000, pero cada caso cuenta, entonces de repente decir, bueno, tuvimos 100 más, 100 menos, pero son 100 personas que tienen que hacer la cuarentena. Seres 100... humanos, con su cadena fundamental. Y 100 personas que hay que trazar, porque con la trazabilidad podemos hacer el aislamiento correspondiente. Entonces, yo espero que esto siga bajando. Quería como el acople de esta noticia. No, a lo que digamos, Miguel, no es que vaya disminuyendo, sino de que entra un montón de gente cada día y hay otros que se les cumplen su periodo y dejan de estar dentro de los contagiados. ¿Sí? Los contagiados claro. en Chile son como 450.000. Sí. Pero hay 15.000 activos. El punto 16.000, claro. Ya, 16.000. El punto es si es que van saliendo más de los que entran o si van entrando más de los que salen. ¿Se va aumentando esa cantidad o se va disminuyendo? ¿Y con qué número vamos a llegar a el día de la votación, porque 25, además los 16.000 que están conectados, o sea, que están hoy día contagiados, no son los que van a tener el problema de no poder votar, son probablemente otros distintos que son los de un mes más. Sí, y yo por eso decía que en fondo en las últimas dos semanas particularmente la curva ha sido bien raro como se ha movido, porque no sé, porque íbamos bajando, íbamos en los 15.000 casi ya entrando como a los 14.000, pero ahora está, después estuvimos los 16.200 y ya estamos en 16.558, entonces poder establecer una tendencia por lo menos en estos últimos 14 días es complejo. Eso es importante, entonces sí, eso es lo la que curva les comentaba. La curva va subiendo. Perfecto. Exactamente. Y por lo menos independiente. ¿Y por qué hay algunas comunas que pasan a fase 3 entonces? Porque ¿por qué? Se supone que la situación en comuna a comuna es independiente a la situación país. Oh, el coronavirus lo atacó. Sabemos que la región metropolitana es la comuna de Puente Alto, la que tiene las cifras tanto de contagio. Está todo contagiado este hombre. Que no sabe. ¿Qué pasó? ¿No escuchó? Que se cortó. No, se fue, como un... Se puso robótico. Mira. Una cosa así. Perdona, Miguel, pero... Está traicionando otra vez. Mira, se estaba portando bien. ¿Manolito? ¿O a tu fibra? Bueno, cuéntanos de nuevo, a ver. Solo les comentaba que eso se establece por lugares en específico, por eso que hay algunas comunas que pasan de fase y otras no. Hablamos de estos 16.558 casos activos a nivel país, pero hay comunas que están es muy distante la cifra entre una y otra. Es decir, Puente Alto es la comuna que está más apremiada, uno podría decirlo con alguna palabra, por lo menos la región metropolitana. A nivel país es Antofagasta y Punta Arenas. Entonces, por eso que hay que evaluar caso a caso. No alcanzamos, mira, Manolito me metió la base y no alcanzamos a hablar de las contingencias que van a haber en las comunas que pasan a esta fase 3. A ver. Que casi todo tiene que ver como con el esparcimiento, por decirlo así, porque van a poder ya abrir restaurantes. ¿Esparcir las semillas? ¿Son lenocinios que abren? Espárcete. Esparcir las semillas. Las comunas de Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura y San José de Maipo. Durante toda la jornada de hoy han estado trabajando los alcaldes en cómo se va a distribuir. Ahora, también con esta letra chica que hubo, porque recuerden que en la fase 3 no estaba considerado abrir restaurantes ni bares, y de pronto se cambió el protocolo interno del Ministerio de Salud. Uno podría pensar que ojalá esto ayude, que la gente aprenda y también sirva para todas aquellas personas que no han podido trabajar durante estos cuantos, 5 meses en total o un poquito más, pero claro, van a haber mesitas que van a estar instaladas en las veredas, hay un distanciamiento de 2 metros entre cada una, y la fiscalización por lo menos en los primeros días, como saben, parte esto el miércoles, de verdad que va a ser muy intensa, porque hay un periodo de prueba que, claro, sabemos que las cuarentenas las establecen cada 2 semanas, pero hay un periodo de prueba que es bien acotado, van a ver hasta el fin de semana, ya el lunes por la mañana tomar las decisiones si está funcionando, si la gente se está comportando, porque si no, el rebrote, les gusta hablar del rebrote cuando todavía no termina la fase de contagio, pero las cifras se van a disparar y aquí ya... podemos estar hablando del coronavirus hasta 5 años más. Mira. Menos mal que Piñera habló con el coronavirus, insisto. Que en nadie eso. Ojalá no te escuche el coronavirus, porque sí, ahí se queda la cara. Sí, cuando habla del coronavirus se mutea, a lo mejor algo ahí está haciendo estragos. Yo quiero, hay que hablar con el Optimus Prime de Sergio Pérez, de los camioneros. Exacto. Que nos ayude. Sí. Se sabe. Oye, pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. En Cuprum, más retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de 1 año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Sabemos que los innovadores están en todas partes y en este festival los vamos a juntar a todos. ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Transmitido online desde hoy, 31 de agosto, y hasta el 5 de septiembre. Invita Mutual de Seguridad, organiza Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, nos vamos a la pausa y ya viene el bloque cultural. Lo lamentamos mucho, pero hay que hacerlo para aprender, con norma. Para crecer como persona. Qué pena más grande, weón.

Faltó, sí, harto. Como en la vuelta del fútbol. Claro, fíjate que me pasó algo curioso. Los jeans me quedan apretados, no sé por qué. Así ¿qué que... curioso? Se acostaron. Debe haber sido el lavado, ¿eh? El lavado, ¿no? Me pasa. Sí, en el lavado se estrechan las cosas. El lavado, sí. Eso debe haber sido. Así que, napo. Oye, vamos con la entrega de los libros. Eso. Ganador. Sí, la semana pasada recomendamos libros de música. ¿Se acuerdan? Rap. Sí, pues. Tupac Shakur y la historia del trap. Ganadora en el sorteo del Twitter, Fabiola del Carmen, @FabiOlap. Los necesito en mi vida, nos puso. Salió sorteada, así que nos vamos a contactar con ella para hacerle entrega de estos dos libros del pack de música trap y rap que sorteamos, que recomendamos y sorteamos hoy. Y hoy día les traigo, no, así como hablamos de rap y recomendamos libros de música moderna, hoy sí, nos vamos a ir a lo clásico. Clásica, o sea, la música docta. Tiene que ver con música docta, pero él no se dedicó a la música docta. Lo que pasa es que el 28 de agosto de 1749 nació el que muchos, y por eso lo estamos mencionando hoy día, porque esto fue hace 2-3 días atrás, nació, se conmemoró un nuevo año de nacimiento del hombre que muchos consideran, si es que no es el genio más grande que ha pasado por la Tierra, que debate ese privilegio con Da Vinci, el segundo entonces. Y Maradona, digámoslo. Y Maradona, claro, es Johann Wolfgang von Goethe. Creo que lo pronuncié bien. Goethe. El alemán Johann Wolfgang Goethe. ¿Por qué es tan famoso este hombre y por qué es tan importante este hombre? Porque él, nace a... Hagamos un pequeño silencio. Resumen. Que se acaba de ir la audiencia. No, es entretenido, mira. No, pero te juro bien, que está entretenido. Digámosle a la gente, advertencia, vamos a hablar de Goethe. Te juro que es entretenido. Uno no se lo imagina, pero te juro que es entretenido. El libro que vamos a regalar, que ya está en el Twitter de la Oasis, @OasisFMChile, se llama La Pasión, el camino de Goethe hacia la creatividad, una psicobiografía. Rainer Holm, que es un médico psiquiatra alemán muy capo, se dedicó a analizar la vida de Goethe a través de sus escritos, de sus cartas y de su obra, y hizo una biografía con mucho énfasis en lo psicológico de Goethe. Es muy entretenida y es muy interesante porque te muestra la vida de este hombre tremendo, como te decía, uno de los genios más grandes de la historia de la humanidad, pero desde el punto de vista multifacético. Sí, claro. Si fuera músico, él sería como el equivalente a Farca, el hombre orquesta. Si fuera futbolista. A Charles Arangui, pues te juega de todo. Ya, de todo. Juega de todo. Vidal. Polivalente. Charles Arangui. Yeah. Polivalente de la escritura y del arte. Polivalente, claro. Es como Cristian Mora para los hinchas del lado de los 90. Te juega de pero todo. Pero lo bueno es que no era hasta guatero fue, ¿eh? No era un poquito bueno para todo, sino que era muy bueno para todo. Era seco para todo. Es que eso es lo increíble. ¿Y cachetón o más bien humilde? Sí, pues era cachetón. Pues tenía cosas, tenía problemas de repente con el debate, porque el tipo se enojaba, sobre todo cuando niño, se enojaba cuando le marcaban así como límites, porque este hombre nació genio. Mira, él es muy famoso. Hay una frase de Goethe que dice, me cargas tener siempre la razón. Solo sé que todo sé. Solo sé que todo sé. Cuando la frase de uno es todo lo contrario. Me carga. Ay, ¿por qué nunca tener la razón? Me carga tener la razón siempre, weón. ¿Por qué? Pero mira, para que se hagan una idea de lo seco este gallo, además de la literatura, que escribió algunas novelas que les voy a comentar, el tipo fue precursor en la teoría de los colores. Él propuso un análisis en la teoría de los colores que tiene que ver con la luz y cómo se descompone, que luego, por ejemplo, en el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, la portada tiene que ver un poco con la teoría de los colores de Goethe. Y él rebate y discute con Newton a propósito de la teoría de los colores. Esa era la liga en la que este caballero discutía. Un dato freak es que él, en alguna ocasión, Francisco de Miranda, que es un famoso libertador de la época de la liberación de América del Sur, tuvo una conversación con él y él le habló de los colores y de todas estas cuestiones. Y Francisco de Miranda compuso la bandera de la Gran Colombia con los colores con esta teoría de los colores de Gett. Por eso la bandera de Colombia, de Ecuador y de Venezuela comparten los mismos colores. Ese dato. No fueron muy originales nomás, pero. Ese dato le gustó. Hablamos siempre los mismos colores porque hablé con un alemán muy inteligente, weón. Hoy le dijo que estos eran los colores. Exacto. Así que no se cambian, ¿ok? Pero fíjate, Matías, que encuentro muy interesante esto que hayas traído, porque la verdad, sabiendo dentro de las limitantes que uno tiene de la importancia de Gett en un montón de áreas, yo me quedo más bien con el Gett Institute. Y hasta ahí nomás, más o menos llego. Ya, pues, pero ese el Gett Institute es porque los alemanes, que lo consideran su genio más grande, le pusieron así al instituto que difunde la cultura alemana en el mundo. El Neruda Gett alemán, Institute. Digamos, por ponerle. Exacto, el Neruda Institute. Bueno, pero este hombre no solo estuvo metido con los colores, en morfología, en biología y en la morfología humana, él descubre un hueso intermaxilar que es clave para explicar la evolución de los vertebrados. Entonces el tipo le pegaba a los colores, le pegaba a la biología, le pegaba a las plantas, porque desarrolló una teoría sobre la hoja de los vegetales. Pero tenía litosis, ojo. Pero era mal genio. Sí. Ya, desarrolló esta teoría de los vegetales, que fue clave para Darwin después, para explicar la teoría de la evolución. Y en literatura, que es lo que te iba a comentar, él es autor de algunos de libros clásicos. Uno de los más famosos es el Fausto, que se ha hecho montones de ópera. Tú me preguntabas por música. Mira, Fausto, ahora, la discoteca. ¿Sabrá que la principal discoteca que hay de Santiago lleva el nombre de su obra? Pero tal vez se lo honra. ¿Y este cuál era su cómo se llama? La gente piensa N ahí, ¿eh? Sexual. ¿Se sabe? Sí, se sabe. Él era muy enamoradizo y de hecho hay varias historias que influyeron en su obra. Varias veces. Él quedó friendzonado. Su primera declaración de amor a una mujer que se llamaba Charlotte Buff quedó friendzonado. Se declaró y la mina le dijo, pero yo te quiero como amigo. Y él, después de eso... Porque era pero quedó friendzonado. Imagínate, ya pasaba en 1800 y tanto, en 1700 y tanto, ya existía la friendzone. Y él quedó en eso y escribe un libro que se llama Las penas del joven Werther, inspirado un poco en esta historia de un hombre que se declara y que no le dan bola. Y ese personaje sufre mucho por amor y es muy romántico y se termina suicidando. Y esa novela fue tan famosa y generó tanto impacto en Europa que se produjo lo que se llaman suicidios mímicos, es decir, así como los copycat, la gente que anda imitando, y hubo más de 40 jóvenes enamoradizos que se suicidaron después de haber leído la novela de Werther. ¿Qué me decís? Y que de hecho es un síndrome, una que se escribe en la psicología, el efecto Werther, que tiene que ver con románticos así que se suicidan y como son muy románticos. Así como lo contáis, fascinante, te digo. Oye, ya. Más detalle después de escuchar una canción de Goethe. Una canción reflexiva. Cultural. Estos cabros australianos, pucha que la pensaban, ¿eh? Sí. Qué lindo, ¿no? Aquí estábamos con Matías Claro hablando de Goethe. Suena muy poco sexy. Suena muy poco yo sexy. Florcita Motúa por hecho la canción Te miro, Goethe. Te respiro, Goethe. No te entiendo. No. Nada. No escribes. Me siento. Oye, pero mira, se están burlando de Goethe y les voy a decir algo. Jamás. Inspiró un capítulo de Futurama. Con eso les digo todo. Que seamos sinceros, Futurama es mejor que Los Simpsons. Se produce un silencio incómodo ahora, pero. Es un silencio polémico. Esto es una polémica que estamos levantando. Es una discusión que no vamos a sostener hoy, aquí. No, no. Y ahora. Son las 6:47. Pero mi voto. Es mejor. Listo, es mejor. Ganate. Ya, hay un capítulo de Futurama en que Fry, que es el personaje protagonista, le vende su alma al diablo para que le dé talento para tocar un instrumento raro de Futurama. Ese capítulo está inspirado en el Fausto, que se trata la historia de Bonista, que le vende su alma a Mefistófeles para alcanzar el conocimiento máximo. Esa novela, que está inspirada en un señor que se llamaba John no sé cuánto Faust, que está inspirada en la vida de este señor, que era un alquimista de George Faust, era un alquimista del año 1500. En él está inspirada esta novela y que es considerada una obra cumbre de la literatura universal. Y como les contaba, Goethe fue el precursor del romanticismo, que por oposición a la ilustración y al racionalismo de la ilustración francesa, que era como todo muy racional y muy perfecto, ellos proponían una cuestión más con los sentimientos y con las emociones, algo muy poco alemán si uno se lo imagina, pero de ahí surge, de ahí empieza. Y por eso Goethe, como les contaba, este hombre orquesta que fue importante en la literatura, en la biología, en la física, en la teoría de los colores, en montones de cosas, que era un hombre enamoradizo, a los 70 y tantos años se enamoró de una chica, de una mujer de 16, 17, se le declaró, también lo dejaron frienzonado. Y no lo pescaron. Ahí, ahora estaría arrestado por pedofilia, digamos. Estaría cancelado. Estaría cancelado. Pero así Goethe, entonces un hombre muy famoso que estuvo de cumpleaños, habría estado cumpleaños el 28 de agosto, y que en ese contexto lo recordamos y contamos un poco de su vida, y regalamos en el Twitter de la Oasis, @OasisFMChile, ya está el concurso para ganarse La Pasión, el camino de Goethe hacia la creatividad, que esta biografía, donde se analiza así como a través de un perfil psicológico, psiquiátrico, de la mente de este hombre tan culto y tan importante, cómo él armaba y cómo se relacionaba con la creatividad, con el arte, con la inspiración. Muy entretenido el libro y lo vamos a regalar. Ese aspecto especial, el que viene en el libro, muy interesante en realidad, porque sirve para todo en el fondo. Exacto. Bueno, de hecho el libro, claro, al hablarte como un poco de los eventos en la vida de Goethe, te va contando cómo él también a partir de esas situaciones las volcó en su arte. Por ejemplo, el tema de la relación con su madre. Él cuando nace creían que había muerto, había perdido la madre algunos hijos. Fallecían muchos niños en el momento de nacer. Y esa como trauma un poco quedó entre la relación de él con la madre, esa primera vez que lo rechazan por el amor, también lo trauma mucho, y eso también explica por amor, su emocionalidad. Soy feliz. Saludos a Patricio Renana. Gran guetiano, hay que decir. Guetiano. Mientras viva. Por amor. Cantas tarde, pesados gigantes. Trae algunas poesías también. Trae algunas poesías, como que también viene un acercamiento a la obra de. Para rematarla. Aún mejor. Yo confío en que alguien allá afuera ha escuchado esto y va a descubrir a Goethe y se va a emocionar. No, sí, por supuesto. Gran jugador. Vamos por gran Goethe. Jugador. Goethe. Ahí te he hecho lo contrario. Yo quiero advertir a los fanáticos de las historias de suspenso y que vieron hace algunos años cuando apareció un libro que se llamaba La Verdad sobre el caso de Harry Quebert, algo así se decía. Sí, la novela de ¿Sí? Una buena entretención. Y yo me acuerdo que ese libro a mí me entretuvo más allá, que creo que lo comentamos acá, Matías. Sí, exacto. Tenía unas trampitas. El tipo era como esos magos que te mostraban por acá una mano y después aparecía por acá una cosa. Mira y por allá, decía, pero mira por acá. Claro. Me hizo como trampa este gallo. Como el Fausto. Claro, me hizo trampa. Pero tenía lógica, tenía cierta. Yo después leí un libro que era anterior y que se llama Baltimore, que me pareció interesante también, pero tenía también esa misma falla. Después vino uno que se llama La desaparición de Stephanie Meyer, que me pareció malón, igual lo leí. Y ahora, por primera vez, en mi búsqueda de las películas, o sea, de las películas, del libro, de Asesinato de Suspenso, El enigma de la habitación 622 lo abandoné. ¡Ah! Porque de verdad encontré que estaba demasiado forzado, demasiado. No, la traducción era mala, además española. No le recomiendo a nadie intentarlo. Me puse a buscar la que la gente dice en internet, ¿no? Y hay mucha gente que la ha encontrado muy bueno, a pesar de que al final como que fuerza un poco todas las cosas para que las piezas encajen. Pero yo encontré que estaba muy mal escrito. No fui capaz. Ese se publicó recién, hace. Es bien recién. Un mes, claro, sí. La verdad sobre el caso Harry Quebert es el libro con que lo lanza la fama Joel Dicker, y muchos consideran Los últimos días de nuestros padres como el mejor, que es distinto, no es un policial, es más novela histórica con misterio. Ahí me gustó más. Sí, con thriller, es más así. Y que es previo. Yo creo que la presión de escribir una novela policial con todas las de la ley, que tenga múltiples posibles desenlaces, es muy difícil. Hay que poner las piezas muy bien para que todo calce bien. Agatha Christie. Te aburrió. Nadie lo ha superado. Toma. Es que es muy forzado. ¿Has visto cuando, por ejemplo, alguien empieza a hablar con una persona al principio del libro y sin ningún motivo empieza a contar cosas que tú sabes que la está contando para que el lector entienda más o menos por dónde va, ¿cachai? No es necesario que cuente tanto. El truco, es forzado. Se le ven los hilos. Se le ven los hilos. Sí, decía Javi Contador sobre los actores que se le nota el método que tienen de actuación. Y te voy a encargar al tiro, ¿ya? Al tiro, Matías, uno que hace día pedido, supe. Hoy día supe que va a salir en Estados Unidos, no sé cuánto sería español, que es de una señora que se llama Susan Clark, que hace harto tiempo, el 2004, por ahí. El libro caso de Harry, ¿cómo es? No, se llama Jonathan Strange and Mr. Norrell. Y Mr. Norris, ese. Bueno, ella le cuesta mucho ese libro y saca uno que se llama algo así como algo así. Vamos a buscarlo. Ese del caso, el que me dijiste es de ella, está agotado hace rato. Un libro grandote en Salamandra lo publicó, grandote. Bueno. Grandote, ¿eh? Ya. Oye, 6x3 metros, ¿ah? ¿Eh? @OasisFMChile, el Twitter, está el concurso para ganarse la biografía de Goethe, este genio alemán de 1800, que me lo han aportillado mucho, pero que es seco. ¿Ya? Se llama. Vamos con una canción. Piranesi. Vamos con canción ahora. Sí. Ya, buena. ¿Como el matemático? Sí. Bien, mira, yo tengo un libro de ese autor, ¿eh? 2x2, 3x3. Y hay varios, ¿eh? Aquí está Carlos Alberto García Moreno, ¿eh? El grande de Avellaneda. Yeah.

con chocolate. ¿Cómo sí, es esto? Cuéntanos. ¿Sabes lo que pasa? Es que las ideas buenas aparecen en momentos de dificultad y mira, ha nacido una campaña que se llama Costa Comparte Mi Cumple, que invita a partir de esta marca Costa en la idea de ayudar a quienes lo necesitan a propósito de la pandemia. Para que nos explique bien en qué consiste este Costa Comparte Mi Cumple, vamos a conversar con Paulette Perry Johansen, que es Brand Manager de Chocolates Carozzi. ¿Cómo está? O sea, en Carozzi. ¿Cómo está, Paulette? Hola, ¿cómo estás, Marcelo y Marco? Bien, bien. Muy cerca del micrófono, Paulette, para escucharte con fuerza. Cuéntame entonces. ¿Ya? ¿Ahí me escucho mejor? Perfecto. Ahí está, perfecto. Fuerte y claro. ¿Qué es lo que es esta campaña Costa Comparte Mi Cumple? Bueno, esta es una campaña muy bonita que estamos haciendo bajo nuestra marca Costa, que como ustedes dicen es Costa Comparte Mi Cumple. Y la idea, ¿cuál es la idea de esta campaña? Que considerando que este mes de agosto es el mes de la solidaridad, la idea es que los que estén de cumpleaños le pidan a sus seres queridos que en lugar de hacerle un regalo de cumpleaños, hagan una donación a quienes más lo necesiten. Ya. Así que esto es un poco como la idea de esta campaña. Se pueden meter a la página www.costacomparte.cl y ahí está todas las indicaciones. La idea es que pongan el nombre del cumpleañero, pongan sus datos, y esto se va a ir a derivar a la página de texto donde nosotros, la idea de esta campaña es juntar recursos para poder ir en ayuda a los más necesitados a través de cocinas comunitarias. Perfecto, bueno. O sea, ustedes están asociados con Techo para llegar donde la gente, independiente de lo que la gente done por su regalo al cumpleañero, Costa además se pone con más producto. Claro, la idea es que se hagan donaciones y Costa va a complementar estas donaciones con sus productos para llevar con un poco de alegría y de disfruta a las personas que más lo necesitan. Fantástico. En esta cocina comunitaria. Entonces, repitamos, Paulette, todo lo que haya que hacer, digamos, ¿no? Costa Comparte Mi Cumple. ¿Cuál es el hashtag? ¿Dónde se tiene que meter la gente? ¿Cómo lo hace? Claro, la página es www.costacomparte.cl y dentro de esa página se cuenta toda la campaña que la causa es Costa Comparte Mi Cumple. Entonces, bueno, a través de la página www.costacomparte.cl, ahí están todas las indicaciones y la idea es que incentivemos a tus seres queridos, a tus amigos, a que en vez de hacer tú un regalo para el día de tu cumpleaños, claro, hagan una donación. Hagan eso. Excelente. Sino para los que más necesitan. Paulette, te puedo preguntar una cosa, ojalá no te pongan en una dificultad, pero si yo estoy de cumpleaños, entro a este sitio y puedo a través del sitio mandarle mails a todos mis amigos para decirle para que les llegue ese mail diciendo esta vez no me regalen a mí, sino que compartan con Costa Comparte, ¿o no se puede? A través del sitio no. Mira, esa es la idea, para la próxima háganla. Nosotros por eso estamos con una campaña súper fuerte a través de influencers también y ya muchos lo están haciendo, claro, estamos con una campaña que muchos han querido sumar, por ejemplo Natalia Ducó nos está apoyando, Cristian Riquelme, la Mónica Godoy, Nacho Pop, todos ya saben de esta campaña. Buenísimo, excelente. Lo están comunicando a través de sus redes sociales. Claro. Yeah. Excelente. Muchas gracias, Paulette. Si ustedes quieren hacer un regalo, también lo pueden hacer. También uno puede autorregalarse y meterse a la página y también hacer una donación. No solamente genial. Lo hacemos entonces. Oye, bien, pero yo estoy en octubre, así que yo estoy en octubre, Marco, y Marcelo en diciembre. ¿Llegamos hasta ahí a hacerlo o lo puedo hacer ahora y me lo regalo Marco, anticipado? Te voy a hacer tu regalo al tiro entonces a ti. Ya, yo te hago el tuyo al tiro entonces. Listo. La verdad que hay gente que está tan necesitada que es súper importante. Le damos las gracias por ayudarnos a la difusión de esta campaña también, porque hoy día esta crisis de verdad ha afectado a demasiadas personas y creemos súper importante que marcas importantes como la nuestra también hagan soporte. Y nosotros es un poco la forma de devolverle la mano a todos nuestros consumidores que de también nos ponemos la mano en el corazón y queremos de alguna forma aportar con nuestro grano de arena y llegar a estas comunidades que están en zonas vulnerables sobre todo. Hay otra cosa importante, que estamos llegando a las cocinas, estas cocinas comunitarias, están a lo largo de todo Chile. Nosotros esperamos llegar alrededor de 56 cocinas comunitarias y llegar aproximadamente a 12.000 personas. Estas cocinas comunitarias atienden aproximadamente diariamente, pues es variable el número, pero pueden ser entre 200, 500 personas. Entonces, el aporte que se puede hacer, de verdad, es súper relevante la cantidad de donaciones que generemos. Las donaciones, nosotros ayudamos a la difusión, pero las donaciones van directamente a Techo. Y Techo administra todos estos recursos para poder llegar a más comunidades. Listo, acabo de compartir el regalo a Marco, en este ratito. Muy bien. Listo, perfecto. Aquí ahora, el cumpleañero... El cumpleañero no sabe que uno le hizo el regalo, ¿viste? Yo el próximo año lo voy a asesorar con esta usted. Ya, muchas gracias, Polet. Un abrazo, muchas gracias. No, felicitaciones. Nuestra campaña. Listo, chao. Que estés muy bien, un abrazo. Chao. Chao. Chao, era, Polet Perry, brand manager de Chocolates en Carosi. Claro, yo les voy a proponer que para el próximo año pongan que el propio cumpleañero pueda entrar y mandarle a todos sus amigos un mail, ¿cachai? Y le llega el mail, oye, a esto. Pero también cuando uno dona, por ejemplo, ahora que yo hice para ti, Marco, debiese salir tu mail para que te llegue, Marcelo donó a nombre tuyo para esto, ¿cachai? Para que tú sepas de que tu regalo se fue para allá. Esa es la idea. Claro. El momento, comparini. A ver, igual... Como igual, si no jamás me haya creído. A la entrevistada, pero tú, está buena la idea. Está buena. Me pegaste la dolorosa. Ay, qué espanto. Ay, bueno, no lo puedo evitar. Marcelo, tenés que... Ya, vamos a una canción. Ya. Sí. Bueno, vamos con una canción de esas que nos gustan a nosotros. ¡Ay, de la buena! Los hermanos del pito. Cementerio. ¿Qué me dice? Thank you. aquí vamos. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Ya, bueno, vamos. Ese fue la gente del estadio, ¿eh? Sí, tenemos después de que literalmente haya vuelto la actividad deportiva, aún más se hace necesario este comentario diario de las jugadas polémicas del día con nuestro reportero estrella, el Torito. ¿Cómo les va? El otro ciudadano. El saludo falso, porque ya nos saludamos a eso de las 18 horas, pero aquí estamos en un... ¿Cómo denominarlo? En un reporte bien particular que nos lleva a una conexión con la Franja de Gaza, por una parte, o tal vez con sueños un poco medio especiales, porque el jugador de la fecha, por lo menos en la jornada de hoy, es el alcalde y ya, sí, ya se consolidó como candidato presidencial por la UDI y anunció que va a ir a primarias, Rodolfo Carter. ¿Rodolfo Carter? El hombre que le cambió la cara a la Florida. Sí. Y en el camino también el hombre hizo lo propio. Oye, cada ¿y por qué? ¿Por qué fue nueva? ¿Por qué fue el jugador de la jornada? Sí, esta puede ser una subsección de la cabalgata deportiva en Te pasaste tres pueblos. No sé en qué habrá estado el alcalde que dio una entrevista, vamos a mencionarlo, a nuestra radio, no sé si hermana o amiga, en Radio Futuro, que sí, que fue ahí, que daré los créditos, donde se despachó esta frase. La vamos a escuchar, Manolete, pero vamos a poner un mínimo de contexto en el marco de esta reaparición que tuvo Pablo Longueira, ustedes saben, ya ex senador, ex ministro. Sí, sí, sí. De un hombre fuerte de la UDI y que anunció que él va a ir por el apruebo. A algunos le causó sorpresa, algunos dijeron que no tanto. Y conversando un poco de aquí, de allá, cómo está la política en estos días, el alcalde, el edil de la Florida, dijo lo siguiente. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Claro que hubo una intención de destituirlo. Y claramente el sueño húmedo de la izquierda era que Piñera saliera caminando por el techo de la Moneda y se fuera en un helicóptero, como pasó con De la Rúa el 2001 en Argentina. Ahora, como ellos ni siquiera se fijan en los detalles, eso no se puede hacer ahí, tendría que haber ido a los del Carrera e irse por ahí. Pero el sueño húmedo estuvo, claramente, y estuvo cerca, yo creo que estuvo muy cerca que ocurriera algo así, pudo haber pasado, que una elección para todo. Ahora, yo más que quedarme con la gente que es fanática, que es como de Al Qaeda, si de ser comunista hoy día es de verdad ser militante de Al Qaeda. Mira, si en Alemania no resultó el comunismo, no resulta en ninguna parte del mundo. Mira, reflexiones de todo tipo, entonces, del alcalde Carter. Bueno, lo historia, puesto en el bloque de Goethe. Historia política contemporánea, sí, y confabulaciones varias. ¡Tiene mi Botox! Tiene mi Botox. Pero mira, hablando de sueños húmedos, que ya a lo mejor sí, no sé si era la mejor analogía, el mejor. No es muy elegante la analogía. Y lo otro es que él está comparando al Partido Comunista o a los comunistas con Al Qaeda. Él dice, bueno, son lo mismo. Ahora, si uno se va al detalle fino... En términos de fanatismo, habló del fanatismo de Al Qaeda, del fanatismo del Partido Comunista. Yo el otro día pensaba a propósito del comunismo en Chile y el comunismo en el planeta, a propósito de Joaquín Lavín declarándose socialdemócrata, los comunistas en Chile son muy disciplinados y saben qué decir y cómo decirlo y... Nunca, expresar a ciencia cierta cuál es el plan definitivo, ¿no? Porque el comunismo es como la UDI, en la distancia con la socialdemocracia de la UDI de Lavín es más o menos la misma del comunismo con la socialdemocracia. Están muy lejos, ambos, pero uno se hace más lejos que el otro. Puede ser. Claro. Mira, si te dice puede ser, como la duda, el Torito, pero está bien. No lo dudo, sino que tiene... ahora yo lo dudo completamente. No es que yo los quiera defender, uno piensa que a lo mejor en, no sé, ahí en la adrenalina de estar conversando una entrevista, se pueden un poco truncar la idea. A mí me pasa que invento palabras de repente. Está claro que en el relajo pueden aparecer cosas como esta, comparando cosas que no son comparables. Ahora, quedémonos en algo. Sí. Queridos, quedémonos en sueño húmedo. Hasta este momento, sueño húmedo para mí tenía una connotación completamente distinta a lo que ha dicho el señor del labio grueso. ¿Qué? Porque si el sueño húmedo de la izquierda es que Piñera tome sacar un helicóptero... Sacar a Piñera. Le falta sexo a la izquierda, güey. Oye, qué fome tiene que ser tu vida para que eso provoque tus pasiones. ¡Se fue el helicóptero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tomó! ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! ¡Mira las aspas! ¡Mira las aspas! ¿Qué es eso, güey? Ya... No, si es la prueba de que finalmente el Botox algo te tiene que llegar al cerebro. Se diluye. Vamos una el canción. Cerebro. No, vamos. Sí, ya. ¿O sí? ¿O no? ¿Canción? Se arrepintió Manuel, borró su mensaje. Sí. Ay, no fue. Estaba equivocado en la hora. ¡Grande, Stevie! ¡Por ahí no, Stevie! ¡Stevie! Se cayó, within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away, Dr. A, when the people start to move. Look